la palabra a la docente y candidata a primera consejera escolar, Sandra Cardoso. Buenos días a todas, buenos días a todos. No me caracterizo por los discursos. En esta ocasión voy a hablarles desde el corazón y desde el trabajo que realizo hace muchísimos años en cada una de las escuelas. Pensaba, mientras hoy veníamos y lo hablábamos con mi esposo, lo nerviosa que estaba, porque estar hoy acá frente a cada uno de ustedes es un compromiso muy grande, un compromiso de revertir una situación por la que están pasando nuestras escuelas. Ayer escuchaba, mejor dicho, esta mañana muy temprano, escuchaba que cierto personaje decía que hoy salimos a denunciar que las escuelas están en situaciones caóticas y que hacía muchos años que estábamos en gestión nosotros. Sí, tienen mucha razón. Hace muchísimos años que estamos en la gestión, construyendo escuelas, pintando escuelas, dando netbook en lugar de 5 litros de lavandina, preocupados los directores y los docentes cuando íbamos a ponerle el piso tecnológico, cuando iban a llegar las netbooks para todos los chicos. Y hoy, lamentablemente, y esa empatía que tengo por cada uno de mis compañeros, que hoy agradezco que me estén acompañando, a todos los docentes, auxiliares, hoy ustedes están preocupados porque no les alcanza la comida para todos los chicos, porque hoy no tienen con qué limpiar los baños, porque hoy no tienen una heladera para guardar la leche que les llevan. Esa leche que no es leche, sino es un alimento lácteo. No tienen cocina, no tienen gas, no tienen luz. El otro día estuvimos en un acto escolar y unos muchachitos de secundaria se acercaron y me dijeron que no tenían luz ni gas en su aula y que se habían quejado, habían hecho una carta al director diciéndole que no podían seguir transitando todos los días en esta situación. Y al no recibir respuestas, nosotros enseñamos cuando estábamos en gestión a democratizar la palabra, a que los centros de estudiantes se hagan escuchar, porque es la única manera de llegar a reclamar por los derechos. Entonces los chicos y las chicas de esa escuela decidieron hacer un paro y no asistir a clase. Y en respuesta de hacer mea culpa, todos fueron sancionados. Sancionados porque reclamaban condiciones dignas para estudiar. Y ahí no pasaba nada. Y ahí siguen sin pasar nada. Me comuniqué para ponernos a disposición, como me pide diariamente Marisa, porque Marisa me pide que visitemos todas las escuelas. Marisa pide que los niños estén en mejores condiciones. Pero para esos directores no pasaba nada. Es muy triste ir a las escuelas y encontrarnos con que están deterioradas. Nosotros estuvimos en gestión y las escuelas no estaban en esas condiciones. Se le hacía el mantenimiento, es como una casa. Si en mi casa no le hago mantenimiento durante casi 4 años, no le cambio una bombita de luz, no le cambio un picaporte de una puerta donde se transita 500 alumnos diariamente, esos establecimientos se van a caer. Tenemos que hacer mea culpa. Nosotros lo hacemos. Los que están en el poder, no. No inauguraron una escuela de los 3.000 jardines que dijeron que iban a inaugurar. No inauguraron ni una sala. Nosotros, desde el gobierno municipal, que está en la construcción, que ya seguramente estarán delineando, no sé de arquitectura, ni soy maestro mayor de obra, pero ya está una empresa trabajando para construir el jardín en las moradas de Máximo Paz. Lo prometido se cumple. Esto fue una promesa del gobierno municipal. Se construyen jardines, no como los 3.000 que querían construir y no pueden terminar un jardín de la calle Acuña. No se puede seguir en un distrito donde no se construyan escuelas. Nosotros, es nuestro compromiso empezar a construir en Máximo Paz una escuela primaria, que es lo que se necesita, porque es indispensable. Hay lista de espera de hasta 300 niños que no están asistiendo a clases por falta de lugares. Acá, este es el año de las mujeres, y por algo tenemos a nuestra futura intendenta, Marisa Fassi. Que siempre está en cada una de las necesidades. Ella confió en mí en el año 2007 cuando nos conocimos. Nos conocimos en la escuela del barrio Libertad. Y desde ahí confió en mí. Y agradezco a ella y a cada uno de ustedes que confiaron en mí para que hoy esté acá. Hoy me preocupa terriblemente, y si ustedes pueden seguir mi trabajo diario, visitamos hasta 3 escuelas por día para tratar de llevar elementos de limpieza. Ayer llevamos un subsidio a una escuela para comprar mesas y sillas para el comedor de la escuela. Tenían unos bancos todos de madera roto donde los chicos se lastimaban, rompían la poca ropa que tenían y se caían de las mesas. Ahora esa escuela va a tener bancos y mesas en condiciones dignas para nuestros niños, niñas y jóvenes. Y como les decía que este es el año de las mujeres, se ve que somos muchas las mujeres, se ven las mujeres acá sentadas, hoy tenemos que salir a la calle a contarles lo que nos está pasando, a contarles que hoy muchas veces no tenemos para llevarle un plato de comida a nuestras casas. Eso no es digno, nos están rebasando una condición fuera de lo común. Nunca se ha vivido esta situación. Por eso las incentivo a cada una de ustedes, chicas, a que salgamos a la calle y digamos lo que nos está pasando, con la verdad, con el corazón, poniendo el alma, porque es la única manera de salir adelante. Tenemos que devolver el sueño y los proyectos de vida a cada uno de nosotros. Tenemos que tratar de que cada niño, niña, joven y adulto pueda terminar su escuela, que se rompa con la profecía de la cuna, que el que no estudió, como la familia no estudió, los chicos tampoco pueden estudiar. Que sigan habiendo universidades como es en Cañuelas. Cañuelas, ciudad universitaria. Orgullo de toda la región. Tenemos que lograr que todos nuestros alumnos que egresan de la escuela secundaria y del CINE puedan tener un proyecto de estudio. Tenemos institutos terciarios, que acá está Simón acompañándonos. Tenemos nuestras guarderías, nuestros jardines maternales municipales, orgullo de la región, orgullo del distrito. Y para que esto siga sucediendo, para que esto siga pasando en Cañuelas, no escribamos, como decía yo, en las crónicas de un diario ni en las noticias, diciendo que para conseguir trabajo hay que hacer más asfalto, porque si no tenemos asfalto no tenemos una dirección para poner en el currículum. Basta de mentiras, basta de hipocresía, basta de tanto manoseo a cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad y hoy es el inicio de recuperar los derechos que habíamos ganado. Hoy los sueños se vuelven a hacer realidad. Los invito a cada uno de ustedes a que luchemos para que esto pueda suceder. Agradezco a cada uno de los docentes, auxiliares y directores que día a día hoy se preocupan por que si los chicos tienen que comer, por si tienen zapatillas. El otra vez una directora me pedía frazada para un alumno. No se fijan en nada. Entonces, valoro el trabajo que hacen cada uno de ustedes y los empodero de tal manera que sé que si todos nos unimos con Marisa a la cabeza, esta situación se va a revertir y vamos a tener más escuelas, más jardines y más universidades. Muchas gracias, gracias Marisa, gracias Gustavo y Marisa Intendente, un fuerte aplauso para ella. Ahora nos dirige la palabra quien va a tener la responsabilidad, la honra, el orgullo de encabezar la lista de concejales del Frente de Todos. Enrique Quique Alcoba. Sin duda, si algo me caracteriza es tener familiaridad con el micrófono. Sin duda, desde hace más de 20 años que viene siendo mi amigo y quien me acompaña. El tema es que yo estaba siempre acostumbrado arriba de un escenario a manejar diferentes tipos de eventos. Y hoy siento un orgullo y una emoción enorme porque estamos viviendo una jornada que sin duda será inolvidable para todos y el puntapié inicial de una transformación definitiva en nuestro país. Desde hace más de tres años y medio, vivimos en una especie de tormenta oscura, muy oscura, llena de mentiras, llena de cinismo. Pero ustedes saben que a la tormenta más oscura, la noche más negra, la vence el primer rayo de luz que la penetra. Y la luz está hoy acá, en el Club Juventud. La luz es la esperanza de todos de que a partir de diciembre una nueva Argentina se va a estar viviendo, la que merecemos cada uno de nosotros. En el 2003, el 25 de mayo del 2003, aparecía como presidente de la Nación alguien que, sin duda, cambió la historia de muchos. Nos ganó el corazón con su forma de ser, con ese aire fresco que traía desde el sur y con una manera muy sencilla y muy directa de hacer las cosas para el pueblo, para la gente, para el laburador, para el que menos tiene. Y una frase que dijo en ese momento fue: vengo a proponerles un sueño. Y ese sueño, durante muchísimos años, fue la posibilidad de tener una Argentina con crecimiento, una Argentina que apostaba al trabajo, a la educación, a la ciencia, a los jóvenes, al deporte. Una Argentina. Que incluía y no excluía, una Argentina de esperanza y no como la que nos toca hoy, donde vivimos día a día vivimos día a día, perdón, cargando la mochila de la desesperanza, de la desilusión. Bueno, todo eso tiene que empezar a cambiar. Yo le agradezco muchísimo, primero el honor y esta hermosa responsabilidad de haber merecido tanto a Gustavo como a Marisa. Con Marisa nos une una amistad de muchísimos años. Una amistad que después se convirtió en esto, en trabajo en conjunto, en acompañamiento, en seguir los pasos de quienes son en Cañuelas, sin duda, los referentes de lo que significa la militancia, los referentes de lo que significa estar cerca de la gente, los referentes de lo que significa estar en los barrios, en los necesitados, en las organizaciones, en los jubilados, en los comedores escolares, en los comedores comunitarios, en los merenderos. Eso es, sin duda, Gustavo, especialmente ahora Marisa, que es nuestra candidata y que va a ser, como dije en la presentación, la mejor intendenta de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me tocó esta responsabilidad de ser el primer concejal, y yo agradezco mucho porque acá, en este grupo, en esta lista, hay militantes de muchísimos años, hay militantes con una trayectoria política de la cual, sin duda, yo voy a tener que aprender mucho, y lo dije el día que la presentamos en el partido, que yo les pedía a cada uno de ellos poder tomarlos de la mano, que me permitan aprender con ellos, que me guíen, que les permitan hacer el mejor trabajo posible, porque si hacemos el mejor trabajo posible, ese trabajo va a ser para todos ustedes. Y hoy venimos a algo más, a pedirle a cada uno de los que está presente que me acompañen también en esta tarea. A muchos los conozco, a otros a lo mejor es la primera vez que me ven. Pero quédense tranquilo que si algo tengo es 20 años de saber lo que significa estar al lado de los que menos tienen. 18 años trabajando en el comedor Federico y sus amigos. 20 años con un programa de radio que le abrió las puertas a las necesidades de la gente. Vengo de una familia donde mi mamá era peronista y de Eva Perón. Peronista de Eva Perón al punto que cuando en su última etapa de vida y ella estaba pasándola mal, tenía una enfermedad que a veces hasta llevaba a desconocernos a nosotros, a los familiares más cercanos. Había una cosa que la traía a su presente, a su pasado, a su vida, y era cantar la marcha peronista. Y yo escuchaba la marcha peronista y lo veo con B, y era la mujer más feliz del mundo. Hoy yo disfruto eso. Hoy yo disfruto esta felicidad, hoy la comparto con mi familia. Está Mónica, mi señora, está Cata y Meli, que son mis hijas, pero lo comparto con todos ustedes. Y tengo un pedido para hacerles desde el corazón. Nosotros sabemos quiénes están del otro lado, sabemos que esta última etapa que nos ha tocado vivir ha sido poco para muchos y muchos para pocos. Bueno, nosotros estamos del lado de los que queremos realmente revertir esa situación. Que se termine la patria financiera para pocos y empezar a tener una patria que financie nuevamente los sueños de los trabajadores, los sueños de los que menos tienen, que empiece nuevamente a financiar la educación, la ciencia, el arte en la Argentina, un país que nuevamente sea, como hizo nuestro en su momento, para todas y para todos, para eso vamos a estar hablando, para eso vamos a caminar las calles, para eso necesitamos el voto de cada uno de ustedes, pero además necesitamos que cada uno de ustedes traiga un nuevo voto, que cada uno de ustedes le hable a aquel que por ahí está descreído, que cada uno de ustedes le hable al familiar, al vecino, al amigo y le diga: olvídate de las mentiras, olvídate del cuento, olvídate de que los que estábamos antes nos robábamos todo. Acercate, vení, porque vamos a cambiar la historia. ¿Sabés con quién? Con Alberto, con Cristina, con Arce, con Verónica, con especialmente, con la lista, con la lista, con la lista. Fuerte el aplauso para Enrique Quique Aitoa. Y ahora, gracias. Prometí que no iba a llorar, y eso a veces me cuesta mucho. Porque hablar de mi familia, hablar de mi mamá, hablar de mis hijas, de Mónica, mi compañera de vida, sin duda es hablar de emociones. Pero si algo me va a emocionar mucho en este momento es presentar a quien es nuestra guía, a quien es nuestra líder. Es ella, es sin duda la que va a manejar los destinos de nuestra ciudad. Es ella, la fuerza de la mujer, la lucha, la energía, el protagonismo. Fuerte el aplauso para recibir la palabra de la compañera Marisa Rossi. Así recibimos a Marisa, compañera Marisa. Antes de que tomen la palabra, vamos a compartir con todos los presentes un video. Vamos, esto es radio, por supuesto, emotivo el mensaje de Quique Alcoba, primer candidato a justamente a concejal. También habló Sandra Cardoso, primera candidata a consejera escolar. Un acto que arrancó un poquito más de las 11, 11 y un poco, y que ya viene aparejado seguramente con algún concepto más. No es que quiera quitar todo el audio, pero en un rato va a estar hablando Marisa Fassi, en un rato nada más. Me decías, Neri. Sí, del video que se está observando en las instalaciones del Club Deportivo Juventud Unida en este momento, aparece la imagen de Sergio Massa, hombre que también integra el Frente de Todos y bueno, manda su mensaje de saludo y apoyo al Frente de Todos aquí en la ciudad de Cañuelas. Bien, si el video es un poco largo, seguramente vamos a repasar algún otro tipo de cuestiones. Bajamos totalmente el audio y hacemos un breve repaso nada más por los títulos más importantes que ha dejado www.nacpopcañuelas.com antes de estar escuchando justamente la palabra de la candidata intendenta por el Frente de Todos y que actualmente es la jefa de gabinete de Cañuelas, justamente, por supuesto. ¿Qué es lo que dice NACPOPCañuelas.com? Cambios en la policía. ¿Quién es el nuevo comisario? Confirmadas dos remociones de la cúpula policial local. Ya fueron designados las nuevas autoridades. De eso también te vas a enterar en www.NACPOPCañuelas.com. Colaboración con torneos barriales. El aporte del gobierno será destinado a la adquisición de los premios de la temporada 2019 del campeonato que se disputa en las canchas de la Sociedad de Fomento Sarmiento. Participan más de 1.000 niños. Sigue el video que presentaban justamente el sector de prensa, por llamarlo de alguna manera, del Frente de Todos. Primero era la palabra de Sergio Massa, ahora es la de Axel Kicillof, y en un rato nada más seguramente se va a venir la palabra de Marisa Fassi. Neri, vos me vas marcando los tiempos, sí. Pasaba la palabra de Axel Kicillof, ahora la palabra del precandidato a presidente Alberto Fernández, mandando saludos a la ciudad de Canuelas y, claro, al Frente de Todos local. Muy bien. Dos títulos más. Trabajos en calles y espacios públicos antes de las lluvias. Entre el miércoles y jueves se impulsó un plan de higiene urbana y rehabilitación vial. Abordaron múltiples tareas. Y además, la Universidad de Jaureche presentó su plan de estudios. Fue el jueves, en horas de la tarde, autoridades de la Casa de Estudios encabezaron una exposición en el auditorio de la Escuela Técnica Manuel Dorrego. Los detalles los vas a estar viendo justamente en www.nacpopcañuelas.com. Volvemos justamente al Club Deportivo Juventud Unida, donde se está dando el acto de lanzamiento de la lista del Frente de Todos de aquí de la ciudad de Canuelas, que encabeza la actual jefa de gabinete, Marisa Fassi. La compañera Marisa Fassi. Quiero decir, primero saludar a todos los compañeros, compañeras, vecinos que se han acercado, saludar a los compañeros que están afuera, que no. Ahí veo también a mi tío Daniel, hola tío, te quiero. A los compañeros que están afuera, que no entraron, voy a salir y estar con ellos. Hablaba con Gustavo a ver si podían entrar, pero la casa es chica, pero el corazón es grande. Si quedaron algunos compañeros afuera, están con nosotros también acá adentro. Desde mi lugar de compañera militante, que comenzó ya hace varios años, cuando escuchaba a Sandra, a Quique, y cuando escuchaba también la presentación de cada uno de nuestros candidatos, me pasaba lo que seguramente le pasa a cada uno de ustedes, recordar cómo empezamos, los sueños, la militancia, esa Marisa que sale a los barrios a caminar con pirula y entró a una casa pirula. Gran ejemplo de militancia, esa mujer que militó con Evita, que lleva en su corazón la solidaridad, el compromiso, el amor, el peronismo, a Evita en estos 100 años. Y ahí veo a Maruca y a Malena, y también te amamos, los amamos, la lucha. Y en este momento, decirles que estoy agradecida, y como les comentaba, esa caminata con pirula, entrando, viendo la necesidad de una mamá, y yo joven, llorando, y pirula que me agarra fuerte del brazo y me dice, nena, así no es, tenemos que estar fuertes, las mujeres somos fuertes, nos tenemos que empoderar y estar al frente de la necesidad. Y así lo hicimos, porque este es nuestro año. Y por eso, cuando, uy, lo veo allá y me acuerdo de los sándwiches de milanesa que comíamos cuando salíamos a caminar casa por casa en Petión. ¡Qué sándwiches, eh! Cuando uno comienza en esta historia de militancia, que hace muchos años, que fue, y siempre digo que en mí se me cruzan muchos recuerdos, el amor, porque cuando comencé a militar conocí a mi compañero de vida, a Gustavo, y me enamoré, no lo veo. ¿Dónde está Agustín? Ay, amor, te estaba buscando por acaso. Y me enamoré. Ese hombre que conocí en la casa peronista, cuando mi padre me invitó para que llevara una, con una amiga. Que estaba por recibir de partera, ayudar y atender en esa gran casa peronista, que fue la que me permitió conocer a Ramón, que veo acá, conocer a un montón de compañeros y compañeras, a la compañera que está de Seguruta 3, y a muchísimos compañeros y compañeras que están acá presentes, que fue en ese momento a Cristina, candidata a concejal en ese momento. Y comenzamos así, como es la política, desde el amor, desde saber que la política es la herramienta de transformación más maravillosa que hay. Todo se hace desde la política, la construcción de las escuelas, generar trabajo, el progreso, pero también desde la política, cuando tenemos del otro lado políticos que utilizan la mentira, porque estoy segura que cada uno de nosotros que estamos acá sabemos, sentimos, lo vivimos, que tanto Macri como Vidal en el 2015 ganaron llevando adelante una campaña que su común denominador, ¿cuál fue? La mentira, correcto, la mentira, compañeros y compañeras. Nos prometieron estabilidad y tenemos inflación récord. Nos prometieron crear puestos de trabajo con los globos, con la música. Y hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo. Nos prometieron proteger a la pequeña y mediana empresa, a nuestras pymes, que son las que generan el 70% del empleo en la Argentina. Acá veo a empresarios de pequeñas empresas que la están luchando. Y hoy tenemos a nuestras pymes en crisis. Muchas de ellas han cerrado. Otras pagan los salarios en cuotas, suspenden gente. Otras se sostienen con cheques a tasas del 80%, del 100%. Nos prometieron gradualismo en el aumento de los servicios y tenemos un tarifazo que no tiene antecedentes en la historia de nuestra democracia. Ayer hablaba con una compañera empleada de ANSES y me contaba lo triste que es estar ahora en ANSES trabajando, viendo a las mujeres que van a sacar créditos para pagar la luz. Este es el país que nos dejaron en casi 4 años de gobierno. Nos prometieron pobreza cero y la pobreza no para de crecer. Más de la mitad de los pibes menores de 17 años en la Argentina son pobres. Nos prometieron, como muy bien lo decía Sandra, la creación de 3.000 jardines. Tenemos un gobierno provincial que está ausente en nuestra educación pública. En Cañuelas hay alrededor de 15 escuelas que están con problemas de gas. tenemos alrededor de 7.000 pibes y pibas que sufren frío en las escuelas. Esta es la educación pública de Macri y de Vidal. Nos prometieron un país en crecimiento, generador de trabajo, y tenemos un país con un modelo de que premia la especulación financiera, que genera pobreza, exclusión. Cada uno de nosotros, porque los veo, porque los conozco, porque hace muchos años que milito y estoy, cada uno de ustedes tienen un compromiso social en sus barrios, en sus localidades, luchando desde hace mucho con los trabajadores, en los barrios, los movimientos sociales, acompañándonos y ayudándonos a mantener más ordenadas las localidades. Cada uno de ustedes tienen el orgullo de trabajar sosteniendo, sobre todo en este momento, el tejido social, el entramado social. Y acá también tenemos a un intendente que es el amor de mi vida, ya lo dije, soy media melosa, pero que ha trabajado muchísimo, sobre todo en estos momentos difíciles, sosteniendo a Cañuelas, estando presente con nuestras instituciones, en las escuelas públicas, acompañando al parque industrial. No es cuestión de magia que Cañuelas es cabecera de la región, sino que es porque tenemos un intendente que trabajó para nuestra gente, que gestionó, que proyectó. Desde mi lugar, como militante, voy a seguir trabajando, proyectando para nuestro querido Cañuelas, para que siga siendo cabecera de la región, para que sea, como muy bien lo dijo Sandra, ciudad, siga siendo ciudad universitaria, porque para nosotros, para los peronistas, los pobres sí van a la universidad y es la herramienta de crecimiento, de justicia, de poder progresar y fortalecer a nuestra familia, a la patria. Yo veo acá, también estoy emocionada porque veo a muchos jóvenes, jóvenes de otros distritos también que han venido a agradecerles, y porque veo al joven más lindo que existe en el mundo, está mal que lo diga, pero bueno, que es Bautista, mi hijo, mi varón, mi preferido. Y agradecerles a todos por comprender que para mí la política también es parte de mi vida y de mi familia. Y sinceramente jamás en estos más de 20 años que tengo militando, yendo a caminar por los barrios, me recuerdo con Ángeles, con Rita, llevando los bolsones a la casa de nuestras manzaneras, ayudándolas. Y no me hubiese imaginado nunca estar acá siendo candidata a intendenta en este, el año de las mujeres. Las mujeres que somos protagonistas, pero por nuestra fuerza, por nuestro coraje, porque tenemos una conductora, Cristina, que nos enseñó que no lo dejamos a ellos, que nosotros tenemos el amor, compañeras y compañeros, con el amor se construye. Militemos cada uno de nosotros con amor, escuchando al otro en estos momentos difíciles, multiplicando esperanza. Militemos diciendo que acá en Cañuelas tenemos el frente de todos, que cada vecino o vecina que le quiera decir no a las políticas de Macri y de Vidal, que se una al frente de todos. Que en el frente de todos le decimos basta a la mentira, queremos futuro para nuestros jóvenes, basta a la pobreza, queremos un gobierno que genere trabajo, que genere industria argentina, que no premie a la timba financiera. Por eso estamos hoy acá, con el compromiso de militar para el otro, de saber que, como lo dijo muy bien Quique, nuestro primer candidato, falta poco, y con Alberto, Axel, Cristina, le voy a dejar para lo último, pero no, nuestra conductora, Verónica, y Sergio, acá nuestros candidatos casi me voy para atrás con él. Vamos a dar vuelta la página y vamos a levantar la Argentina y vamos a levantar la provincia y vamos a volver a tener una Argentina que proteja a nuestros trabajadores, que levante las banderas de la educación para todos y todas. Ese es el camino, el del trabajo, el de la educación, el de la verdad, el de las propuestas. No queremos shows mediáticos, queremos gobernantes que estén en los barrios, no queremos que toquen asfalto, queremos que recorran escuelas, que estén con la gente, que escuchen, que no nos mientan más. Comenzaron con una campaña que era de la alegría y ahora vienen con la campaña del odio. Nosotros tenemos la campaña del trabajo, del amor, del compromiso, del servir al otro. Y vamos por ahí. Ese es el camino, compañeras y compañeros. Ese es el camino de la victoria. Con Alberto, con Cristina, con Axel, con cada uno de los compañeros de la lista del Frente de Todos. Por la Argentina, por la provincia y por Cañuelas, compañeros. Marisa 2009, Frente de Todos. La palabra de la candidata intendenta por el Frente de Todos aquí en Cañuelas, Marisa Fassi. Vamos a refrescar un poco el aire, muchos discursos, encendidos algunos, prácticamente en cadena municipal, podríamos decir. Hemos dado les a los oyentes de Cañuelas, bueno, todo el discurso de los referentes más importantes de ese mismo espacio. Ayer ocurrió, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, una facción de ellos por lo menos, y así va a seguir sucediendo con cada uno de los actores y actrices que están encolumnados con diferentes miradas políticas, ideológicas y diferentes listas, por supuesto, a la hora de la presentación. ¿Tenemos algo más? En este momento está Marisa saludando a cada uno de los integrantes de la lista. El saludo con Maximiliano Mazzanti, con Leonel Fangio. Ahora saludando a su esposo, al intendente municipal Gustavo Arrieta. Pero en este momento se encuentra saludando justamente a los integrantes. Vamos a refugiarnos un poco en la publicidad, la que banca la vuelta de café, como siempre decimos, la yerba y el azúcar para los que toman mate dulce. Y por qué no, el mate cocido para aquellos que somos un poquito más, más reos, más gauchos, por decirlo de alguna manera. Espacio publicitario.